Bienvenida, agradecer su participación y augurarles una rica jornada de reflexión y homenaje a la verdad del matrimonio que no cambia. Me pareció propicio para esta ocasión recordar la visita del Papa Wojtyla a nuestro país. Cuando Juan Pablo II visitó Argentina en el año 1987, el 11 de abril, estando en la ciudad de Rosario, les habló de modo especial a los laicos, marcando tres notas características o tres líneas apostólicas a desarrollar en el país. Es probable, quizás, lamentablemente, ninguna de ellas se haya llevado a la práctica de modo organizado, de modo sistemático, de modo cabal y consciente de la misión encomendada. Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, recuerda que el camino propio de la actividad evangelizadora, hablando de los laicos, es el mundo vasto y complejo de la política, de la vida social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación social, así como otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, etc. De esta misión amplia que poseemos los laicos, Juan Pablo II, en dicha ocasión, precisó tres en las que el laico argentino debe comprometerse. Y creo que con enorme actualidad debemos darles cumplimiento en nuestras vidas y en nuestros ámbitos, especialmente en los de formación de jóvenes dirigentes. Expresaba el Papa polaco: pienso en primer lugar en la necesidad de que los cónyuges cristianos vivan plenamente su matrimonio como una participación de la unión fecunda e indisoluble entre Cristo y la Iglesia. Esto era en el año 87, en el año 89 se aprueba la ley de divorcio. Este es el primer llamamiento. Es para los esposos y aquellos que trabajan apostólicamente en la preparación de matrimonios. Continúa. Veo también el reto que para el laico cristiano supone el campo de la justicia y de las instituciones ordenadas al bien común. Segundo llamamiento, a la vida política de las organizaciones y cuerpos intermedios que buscan el bien común. Y termina. Finalmente, en el campo de la educación de la cultura, el laico católico, dedicándose seriamente a su tarea de intelectual, de científico, de educador, ha de promover y difundir con todas sus fuerzas una cultura de la verdad y del bien que pueda contribuir a una colaboración fecunda entre la ciencia y la fe. He aquí el tercer llamamiento, el campo de la educación y la cultura. Es por esto, inspirado por este triple llamamiento de Juan Pablo Magno, que hemos dado origen a la Liga de Agrupaciones de Inspiración Católica en Argentina, que posee como fines propios los siguientes: unir laicos de distintos movimientos de inspiración católica de la diócesis y el país para que la acción sea una, al igual que sus corazones. Colaborar en la formación de líderes laicos capaces de vivir y defender los principios inmutables de la doctrina católica, primero en su propia vida y luego en el uso de la palabra de modo efectivo y actual, moviendo y convenciendo a su entorno a personas o a personas de influencia, llevándolas hacia la verdad. Propiciar un espacio de discusión y acción para que los jóvenes laicos puedan encontrar la misión específica y campo de acción concreto, según el designio de Dios y la misión laical, y puedan desarrollar alguno de los tres pilares propuestos por Juan Pablo II. A ese mundo habéis de llevar, queridos laicos, hombres y mujeres, la presencia salvífica de Cristo, decía Juan Pablo II en Rosario. Habéis de ser heraldos y apóstoles del Evangelio para el mundo de hoy. No tengáis miedo. El Señor ha querido que vuestra vida se despliegue en medio de las realidades temporales para que renovéis, con la libertad de los hijos de Dios, esa sociedad de la que formáis parte. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros la luz del mundo. Con este simposio queremos colaborar a elevar las realidades temporales que nos rodean, especialmente la del matrimonio y la familia. Muchas gracias. Comenzaremos este simposio dándole la bienvenida a Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Eduardo María Tauzi, quien hará referencia al valor del Humane Vitae para la Iglesia. Monseñor Eduardo María Tauzi fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1982 en Buenos Aires por el Cardenal Juan Carlos Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires, elegido Obispo de San Rafael el 21 de julio de 2004 por Juan Pablo II, ordenado obispo el 25 de septiembre de 2004 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján por el Cardenal Jorge Mario Bergoglio,

En particular, con la encíclica Humanae Vitae puso de relieve el vínculo íntimo entre el amor conyugal y la procreación. Y sigue la cita, ya no me detengo. También pueden ver otros números, el 82 y el 222. Quisiera terminar una palabra dirigida especialmente a los jóvenes. La Humanae Vitae es la conclusión de un largo proceso, de un fecundo proceso, un hermoso proceso para vivir en toda su dignidad, en toda su belleza, en toda su autenticidad, la vocación al amor. Y por eso el desarrollo de una personalidad armónica integral donde tenga bien asumida su sexualidad en un orden de amor libre, genuinamente libre, y que por lo tanto ejercita la virtud de la continencia, de la castidad, y las pone al servicio del amor fiel y capaz de entregar todo y para siempre, es lo que entonces después permite asumir en la vida matrimonial con el aspecto de cruz que tiene, pero también con el aspecto pascual, el camino propuesto por la enseñanza de la Iglesia. Los aliento a que así se preparen y que así lo vivan. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Monseñor Eduardo María Tausi. Ahora es el momento de presentar a Mónica del Río, quien expondrá acerca de la natalidad en el centro de la Humanae Vitae. Mónica del Río es casada y madre de 4 hijos, maestra normal nacional, computador científico por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Completó y perfeccionó su formación con una diversidad de cursos iluminados por el Magisterio de la Iglesia. Fue conductora y productora general del programa radial Cultura de la Vida, que durante 9 años se emitió en la ciudad de Buenos Aires. Presidente del Movimiento Cívico de Mujeres, Asociación Civil, miembro del Comité de Bioética del Hospital de Agudos Bernardino Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires, editora del boletín electrónico Notivida, miembro de la Junta Ejecutiva y delegada por la Capital Federal de la Red Federal de Familias. La recibimos con un fuerte aplauso. Una encíclica que fue escrita en un momento muy particular. Estábamos en plena revolución sexual, después del mayo francés, o mejor dicho, durante el mayo francés, porque ese mayo francés duró varios meses, incluso los ecos de esa revolución cultural llegan a nuestro tiempo. Era el momento que prendíamos la tele y veíamos a los hippies haciendo así, pidiendo paz, fumando marihuana y promoviendo el amor libre, hagamos el amor y no la guerra. Era el tiempo en que se aprobaba y masificaba el uso de las píldoras anticonceptivas y cuando comenzaban incluso a dispararse en Europa las primeras leyes que legalizaban el aborto. La anticoncepción hormonal, en realidad la píldora se le decía simplemente por entonces, se legaliza en Estados Unidos y Europa en los primeros años de la década de los 60. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, de Estados Unidos la aprueba en el 61, en ese mismo año lo hace Reino Unido, Italia en el 65, Francia en el 67. En general, esa del 60 es la década de los anticonceptivos. Por otra parte, aborto sí o aborto no, fue el debate europeo de los 70, de la década siguiente. Si bien Rusia había legalizado el aborto en 1920, es a fines de los 60 donde comienzan a desencadenarse la mayoría de las leyes de aborto en el oeste europeo. Y así tenemos Inglaterra en el 67, Finlandia 70, Suecia 70 también, Francia 75, Italia 78. La década del general, la de la píldora, la de los anticonceptivos, el 70 la de aborto. La encíclica es del mismo año en que aparece, por ejemplo, un libro que hizo sensación en su momento, un libro de Paul Ehrlich, que se conoció como la bomba demográfica o la explosión demográfica. Fue un bestseller, vendió millones de ejemplares, y Ehrlich decía ahí que íbamos a padecer una hambruna masiva que iba a estar ocasionada por el crecimiento de la población, y exhortaba entonces a implementar políticas que limitaran el crecimiento demográfico. En medio de todos estos temas tan preocupantes, pero fundamentalmente anticoncepción y aborto para reducir la natalidad, es que llega la encíclica, que dice al comienzo: se han verificado unos cambios tales que han hecho surgir nuevas cuestiones que la Iglesia no podía ignorar. ¿Cuál era la expectativa de la opinión pública en el momento en que sale la encíclica? La gente esperaba que la Iglesia aceptara, en general los medios, la opinión pública, que la Iglesia aceptara como moralmente lícitos los métodos anticonceptivos. No fue así. El Beato Pablo VI reiteró que según la naturaleza humana, ese acto conyugal tiene dos fines inseparables. Por un lado el unitivo, la expresión física del amor, y por el otro lado el procreativo, la transmisión de la vida. Y la misma encíclica describe lo que por entonces era entre los católicos una suerte de pregunta del millón. ¿Y no se podría admitir que esa finalidad procreadora del acto conyugal fuera para toda la vida conyugal, no específicamente para cada acto? Y dice con autoridad en el número 14, hay que excluir la esterilización directa, sea perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Es decir, contrariamente a lo que se esperaba en aquella época, la encíclica no le da luz verde a la anticoncepción, ni siquiera en forma temporal. Y la encíclica lo remarca, dice, es un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo y por esto intrínsecamente deshonesto. Acto conyugal infecundo, intrínsecamente deshonesto, dice la encíclica, no se puede pensar que eso pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda. Y esto lo pensaban en su momento muchos católicos y lo siguen pensando. Matrimonios que han tenido un hijo o medio y piensan que de ahí en más cumplieron con el fin procreativo del matrimonio y pueden tener relaciones infecundas. La ilicitud intrínseca de un acto no se puede salvar por la comisión anterior de muchos actos honestos. Ejemplo, don Pedro llega a los 70 años y roba. Don Pedro se convierte en un ladrón, aunque haya tenido hasta ese momento una vida intachable. Todo lo que la encíclica advirtió, y lo mencionó Monseñor recién, todo lo que la encíclica advirtió respecto a los efectos de la anticoncepción, el rebajamiento general de las normas morales, el menosprecio por la dignidad de la mujer, esto de que terminara quedando en manos de las autoridades civiles el control de la natalidad, todo se cumplió. A mí me pareció realmente providencial la organización de este simposio sobre el Humane Vitae en este momento, porque todos esos temas sobre los que la encíclica arroja tanta claridad, los tenemos hoy en el centro del debate por la ESI, como lo llamamos abreviadamente, a la educación sexual integral. Y entonces a eso, yo que hago seguimiento legislativo, aprovechando la ocasión me voy a referir. A veces escuchamos, lamentablemente, dentro de este combate, a muchos católicos rechazar solo la ideología de género. ¿Cuántos carteles vimos que decían ESI sí, ideología de género no? Incluso escuché a muchos católicos ponderar la ley vigente. La ley vigente se da de bruces, de más está decirlo con la encíclica esta sobre la que es el simposio. Sabemos nosotros que la modificación profundiza los errores actuales, por supuesto que va a ser, después lo vamos a explicar, a la ley mucho más coercitiva sobre todo, pero tenemos una ley actual que ya es mala. No es lo mismo resistir a la profundización de los errores, que eso incluso puede usar a la ideología de género como algo estratégico. No me parece mal que se levante como bandera hoy el tema de la ideología de género, porque a la gente lo otro ya no lo asusta demasiado. Entonces decirle, mirá, al nene en jardín le van a decir a tu chico que hoy es Pedro, pero mañana puede ser Juana, eso todavía la gente le da como cosita. Entonces, no me parece mal de lo estratégico, desde lo estratégico. Lo que no se puede admitir es que, digamos, como he escuchado tantas veces, qué lástima, che, teníamos una buena ley de eso y ahora le quieren meter ideología de género. Hace medio siglo la encíclica venía a poner luz justamente sobre todo esto que promueve la llamada educación sexual integral, la actual, insisto, y la proyectada, particularmente en el tema de la anticoncepción. Yo les voy a mencionar, los jóvenes a lo mejor no lo tienen tan presente, pero que ya en el año 74, una época ahí cerquita de la encíclica del 68-74, cuando sale un informe Kissinger dice, hemos cometido el error de apuntar la planificación familiar a los adultos. Hasta ese momento estaba apuntada a los adultos. Y recomienda Kissinger, hay que introducirlo en las escuelas. Hay que meter en las escuelas educación sexual, porque lo que nosotros tenemos que lograr es cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Tenemos que introducir educación sexual para que las jóvenes comiencen a tener menos hijos. El debate sobre ESI en el país tampoco escapa a ese contexto internacional que de alguna manera enfrentaba la encíclica. Kissinger se refería particularmente al tema anticoncepción y aborto metido a través de la educación sexual como medio de control natal. Hoy, en ese combo antinatalista que promueve la educación sexual, está también el homosexualismo. ¿Cómo controlo la natalidad? Con anticoncepción, con aborto o con parejas homosexuales que son infecundas. El año pasado estuvo en el país Viti Mutarbón. Mutarbón había sido designado unos meses antes como el experto en orientación sexual y género en Naciones Unidas. Para decirlo abreviadamente, era una suerte de defensor global LGBT. Estuvo en nuestro país el año pasado. Fíjense, esto no es casual. Fue el primer país que el experto de Naciones Unidas visitó. El cargo de Naciones Unidas es reciente. Esto no existía antes, este experto en orientación sexual y género. Lo crearon hace un par de años nada más. Y el primer país que visitó fue Argentina, donde vino a hacer un trabajo de campo para ver cómo se cumplen acá los pseudoderechos de los homosexuales. Claro, como vamos mejor que otros países en eso, vinieron acá. Bueno, habla en distintos lugares y expone, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata. Y Mutarbón repite algo que había dicho a poco de asumir en el cargo, pero vino y lo dijo acá, en La Plata. Dijo, hay algunos derechos que son absolutos y otros que no lo son. Y uno ahí ya empieza a temblar. Los absolutos deben ser los nuestros, los absolutos deben ser los de ellos, los que no lo son deben ser los nuestros, ¿no? Y aquí le apunta especialmente en esa oportunidad Mutarbón. ¿Cuáles son los derechos que no son absolutos? Y ahí entramos en el derecho a enseñar y aprender, en los derechos naturales de los padres en materia de educación de los hijos. ¿Por qué? Porque decía Mutarbón, a los chicos hay que formarlos en actitudes correctas desde una edad temprana. Y fíjense cómo empezaron a bajar esos lineamientos de Naciones Unidas inmediatamente en el país. O sea, ¿cómo formo a los chicos en eso que para Mutarbón son las actitudes correctas, a las que tengo que inducirlos desde chiquititos? No, tengo que llegar a los chicos en las escuelas, para llegar a los chicos en las escuelas necesito adoctrinar docentes. Por eso el año pasado se hizo en este país el primer Congreso Nacional de Educación Sexual Integral, que se hizo a poco de la visita del experto, mediados de año, en Santiago del Estero, un congreso que fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, que otorgaba puntaje docente, que estaba destinado a todos los docentes, no a una población docente en particular. Y la coordinación de ese congreso estuvo a cargo de un catamarqueño que es activista gay, Jorge López, y Lucía Paz, un travesti. Son los autores del libro El niño homosexual en la escuela primaria. Esto es lo que quieren meter. Según declaran los autores de la obra, ese libro tiene como objeto desnaturalizar los mitos de la niñez heterosexual, que deje de ser algo normal y único. Y por supuesto que todos los expositores de ese primer Congreso Nacional sobre Grecia, si lo llamaban, eran activistas LGBT. Estuvo María Rashid, que es conocida, que es la secretaria general de la FAL, que ahora está trabajando en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba Fabián Vera del Barco, por ejemplo, de Tucumán. Y menciono a este en particular porque tiene que ver con el tema educativo. ¿Por qué llevan a Fabián Vera del Barco a hablarle a los docentes? ¿Es un docente? No. Es el activista gay que creyó ante el INADI de Tucumán al profesor Pascual Viesgo Bueno, que es un profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y había osado hablar en clase de la estructura natural de la familia. Al querellante es al que llevan a hablarle a los docentes. Bueno, un congreso, como le dije, que fue promocionado y declarado de interés por el Ministerio de Educación, donde todos los activistas, todos los expositores eran activistas LGBT, varios travestis, y eso se dedicaron a capacitar a los docentes de sus hijos en materia de educación sexual integral. No quiero que nos quedemos en este espanto que, gracias a Dios, todavía nos provoca la ideología de género. Así que yo ahora voy a repasar el derrotero de legislativo, porque esa es mi área de trabajo, de la educación sexual integral, para ver cómo llegamos a esto en este país. ¿Cómo llegamos a que los travestis estén adoctrinando a los maestros de nuestros hijos? Este combate comienza en Argentina hace muchos años, con la sanción de las leyes y las ordenanzas de salud reproductiva. Las leyes de salud reproductiva son esas que habilitaron la repartija masiva, indiscriminada, gratuita de anticonceptivos. Esas leyes que nos llenaron de anticonceptivos los consultorios de los hospitales públicos. Ahora, esto apunta, como señalaba Kissinger que había que hacer, a los jóvenes, a los adolescentes, son los que menos pasan por los hospitales públicos. Yo tengo que dejarlos anticonceptivos y además moverlos a los chicos para que vayan a buscarlos. O sea, tengo que alentar la demanda. Las leyes de salud reproductiva, todas, tienen dos patas. Esa, en materia de salud, repartija de anticonceptivos, y la otra, que tiene que ver con que lleguen a los jóvenes. ¿Y cómo hago? ¿Cómo aliento la demanda? Con el método gramsciano, de dos modos, ¿no? Con los medios de comunicación y a través, fundamentalmente, de la educación. Por eso todas las leyes de salud reproductiva intervienen en esas dos áreas, salud y educación. Nosotros tenemos una ley de salud reproductiva que es de finales del 2002, que se sancionó el 30 de octubre del 2002, pero antes de esa ley nacional ya teníamos varias leyes provinciales, 13 leyes provinciales. Dejemos de lado la de La Pampa, que es un caso especial que no vale la pena acá referir, que se usaron muchas artimañas para conseguir en La Pampa una ley de salud reproductiva a comienzos de los 90. Pero sacando esa, nosotros tuvimos toda una cantidad de leyes que se empezaron parar una tras de otra. ¿Después de qué? Después de las grandes conferencias internacionales del mediados de los 90, esas que hizo Naciones Unidas. 94 fue la conferencia sobre población y desarrollo de Cairo, 95 Beijing. A comienzos del 96 en el país, una tras otra las leyes de salud reproductiva. La primera, la del Chaco, comienzos del 96. Se intentó frenarla, casi la vetan, pero quedó en pie y ahí se desencadenaron las demás. Atrás Mendoza, en el mismo año, hacia finales del 96, Neuquén 97, Misiones la implementan en el 98 con un decreto del gobernador, Jujuy 99, Chubut también a finales del 99, y llegamos al 2000. En el 2000, cambió con la cosa en el país, porque si bien uno le puede achacar muchísimas cosas al gobierno menemista, no le voy a entrar en detalles, sí que había un cierto freno, no era tan afecto por ahí a este tipo de leyes como gobiernos que se le sucedieron. Así que en el 2000, que tuvimos un cambio en el gobierno, hay muchas leyes de salud reproductiva, que todas son de ese año. La primera fue la de la Ciudad de Buenos Aires, que se sancionó el 22 de junio del año 2000. Esa ley fue muy resistida. Ayer mencionaban en el presimposio al padre Sanahuja, él nos alentaba, en ese momento visitábamos a los legisladores, no le mandábamos WhatsApp como hacen ahora. Nosotros teníamos que preparar la carpetita, y poníamos hasta recorte de diario, poníamos material, los íbamos a visitar, se lo dábamos en mano, hacíamos manifestaciones como esas que vieron ahora por el tema de aborto, se hicieron varias en la puerta de la legislatura porteña, había muchos jóvenes de las escuelas católicas de la ciudad de Buenos Aires, igual se sancionó. Esa vez, como tantas otras, perdimos. Fue el 22 de junio del 2000. Insisto, todas esas leyes de salud reproductiva prevén articulación entre salud y educación. Salud reparte anticonceptivos y educación alienta la demanda. Esas leyes de salud reproductiva ya garantizaban espacios de reflexión e información dentro de las comunidades educativas, también la capacitación de docentes. Las leyes de salud reproductiva fueron la llave que le permite al feminismo ingresar a las escuelas y empezar a adoctrinar a niños y adolescentes. Y los padres de familia, les cuento, para alentar un poco a los padres que se encuentran con el problema de la ESI hoy, comenzamos también a resistir en ese momento. No es que ahora se oponen a la educación sexual como ha sacado los medios en general de tirada masiva, hay muchísimos titulares como si de golpe porrazo nos opusiéramos a la educación sexual. En esa época la empezamos a resistir. Yo le puedo contar la experiencia de mi municipio, que es el de Vicente López, en el conurbano bonaerense. Nosotros nos presentamos en ese momento, año 2001, la ordenanza de salud reproductiva de Vicente López, también es del 2000, como la ley de la ciudad de Buenos Aires, nos presentamos ante la justicia y en los tribunales de familia de San Isidro, que son los que judicialmente nos corresponden, y la justicia nos dio la razón a los padres. Y en el municipio se tuvo que suspender, por lo menos en ese momento, todo lo relativo a la educación sexual. En ese fallo, en que los jueces nos daban la razón a los padres, decían, no se le puede dar educación sexual a los niños sin su autorización expresa. Y lo fundaban en una ley, la mencioné el jueves charlando con algunos, que es la 23.849, una ley que nosotros tenemos más o menos fresquita porque la mencionamos mucho durante el debate de aborto. La 23.849 es esa ley con la que Argentina aprueba la Convención de los Derechos del Niño. Es la que tiene esa declaración interpretativa que dice que en este país se es niño desde la concepción, por eso la mencionamos tanto. Pero tiene otra declaración interpretativa que dice que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar, que es el término que se usaba antes para referirse a lo que ahora llaman salud reproductiva, atañen a los padres de manera indelegable, de acuerdo a los principios éticos y morales. En base a esa ley, los tribunales de familia, ya por el 2001, fallaron a favor de los padres. Yo lo destaco esto hoy, no para traer historia antigua, sino por los embates que estamos sufriendo, y para recordarle que la 23.849, entre otras muchas de jerarquía constitucional que también avalan los derechos de los padres, esta sigue vigente y sigue gozando de rango constitucional. En esa misma época los padres de familia lanzábamos una campaña que también se reflotó por estos días, a la que llamábamos No Autorizo, una nota modelo para que los padres manden a los colegios de sus hijos, que reivindica simplemente ese derecho, deber originario, natural, primario que tienen los padres en materia de educación y que se encuentra reconocido en muchas normas de rango constitucional, entre otras la que le mencioné. Entonces, salud reproductiva fue el primer hito en materia de educación sexual. El segundo lo tuvimos con la ley de educación sexual propiamente dicha, la 26.150, que se sancionó el 4 de octubre del año 2006. Esa ley vigente, insisto, ya es mala, imponía educación sexual obligatoria en todos los niveles para escuelas públicas y privadas y advertía en el 2006 que después el Ministerio de Educación nos iba a fijar los contenidos curriculares mínimos. Eso sí, lo que tenía, y ahora se quiere sacar, es que se aceptaba que eso se impartiera en el marco del respeto a los idearios institucionales y en las convicciones de los miembros de la comunidad educativa, y eso incluye a los padres. Algunos se contentaron ya por aquel momento con eso, que es salvar a los chicos de las escuelas confesionales o de gestión privada, sin pensar, por ejemplo, qué pasa con aquellos padres que no puedan pagar la cuota de un colegio privado acorde a sus convicciones, porque esos derechos naturales de los padres son prioritarios, y valen tanto para la gestión privada como para la gestión pública. pública. ¿Qué le quedaba a los padres ya en aquel entonces cuando no coincidieran con eso que la ley definía como la opinión mayoritaria de la comunidad educativa? Tendrían que consensuar sus derechos naturales. Los derechos naturales sometidos al consenso. Bueno, esa era la ley del 2006. Pasamos al 2008. En 2008 aparecen que esos contenidos curriculares básicos que nos habían anunciado que iban a fijar. Y ahí ya se plasma de un modo más claro el tema de ideología de género. Esos contenidos promovían, entre otras cosas, me refiero a los del 2008, ¿no? Los que anuncia en ese momento el ministro de Educación en Atodesca, hablan de del respeto y la valoración de las distintas formas de familia. Reemplazan la naturaleza femenina y masculina por expectativas socioculturales de lo femenino y lo masculino. Y ya en el 2008, esos contenidos curriculares decían que la identidad sexual es un derecho humano. Por supuesto que estaba este tema de que el único modo, según esta ley, de prevenir el SIDA es sabiendo usar un preservativo. El tema del preservativo, la verdad, es un tema aparte. Cada vez, yo hice muchas notas, hice entrevistas por este tema, y cada vez que salta este tema, preguntan por el preservativo, ¿no? Porque quieren como revolver un puñal, son las personas desalmadas, ustedes, a los que no les interesa que los chicos se infecten, las chicas se embaracen. Nosotros creemos también que hay un problema que es urgente, no solamente por las enfermedades de transmisión sexual, la cantidad de adolescentes que quedan embarazadas, pero tiene que buscarse una solución objetiva, desinteresada, desideologizada, que vele realmente por el bien de los adolescentes, formando buenos hábitos. El embarazo no es un efecto contagioso. Cuando uno decía tampoco, o sea, cuando uno dice hay que usar el preservativo para prevenirlo, a ver, prevención del embarazo, uno escucha decir habitualmente, yo me subo a un colectivo, me siento al lado de una persona con varicela y capaz que me bajé y ya la estoy incubando. Si me siento al lado de un embarazado o un enfermo de SIDA, no me pasa eso. Tienen que ver con las conductas esas cosas. Por lo tanto, no me parece que se hable de esto como la forma de prevenir el embarazo adolescente. Esto lo dice el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, incluso este año la cartera a su cargo implementó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, cosa que evidentemente no van a lograr disminuir, por lo menos no por ese medio. Para, si uno quiere disminuir el embarazo adolescente, tiene que comenzar por analizar, bueno, qué cosas están causando esas relaciones sexuales precoces que lo provocan, y el gobierno no parece planteárselo. Yo admito que Argentina es uno de los países de América Latina que tiene una edad de iniciación sexual más baja, y esta edad incluso viene en descenso en los últimos años. Ahora no es lo único que nos está pasando en el país. Si nosotros prendemos la tele y todos los días vemos algún caso aberrante de abuso sexual. Esta semana veíamos a las chicas del Colegio de Buenos Aires diciendo que habían sido abusadas en la escuela por los preceptores, los docentes. Se nos están pasando más cosas. Tenemos una población fuertemente erotizada. Mientras no solucionemos el problema, las consecuencias, que son las violaciones, el SIDA, el embarazo adolescente, los abortos, todo va a seguir en alta si no vamos por las causas. A los padres de familia se les achaca, sí, últimamente, el Estado los tiene que ir porque los padres no saben o no se ocupan. Yo también a veces tengo ganas de plegarme un poquito a este reclamo, decirle, larga un cachito el WhatsApp, mira más al nene. Pero bueno, dejando de lado eso, sin negar esa responsabilidad primaria de los padres en los hábitos y conducta sexual de los jóvenes, no podemos dejar de señalar simultáneamente que hay un hostigamiento permanente del Estado que dificulta más esa que ya de por sí difícil misión de educar. Quienes deberían velar en este país por la moralidad pública, hacen la vista gorda, ni hablar sobre la programación de los medios, promueven un irracional, todo vale mientras proporcione algún efímero placer. Nosotros llegamos en este país a ver al ministro de Salud, cuando era Ginés González García, junto al presidente Kirchner, repartiendo preservativos para el Día del Estudiante en Palermo, por ejemplo. Un presidente y el ministro repartiendo preservativos. Y no funcionó. Y no va a funcionar. No sé qué más quieren hacer. No se pueden erradicar los efectos sin analizar honestamente y combatir enérgicamente las causas. Mucho menos como hacen, alentándolas. El gobierno no va a revertir la situación incrementando la distribución gratuita y masiva de anticonceptivos, imponiendo así coercitivamente educación sexual, como dijo anteayer Finocchiaro, que piensa hacer, impulsando la despenalización del aborto, promoviendo la homosexualidad como hacen con la ideología de género. Los mismos que impulsaban educación sexual y anticonceptivos cuando discutíamos salud reproductiva hace muchos años, nos decían, bueno, ustedes tienen que querer esto, porque ustedes no quieren aborto, esto para no llegar al aborto. Eso lo debatíamos hace 20 años y desfilaron todos por el Congreso este año pidiendo la legalización. Es hora de que empiecen a pensar que algo en esa propuesta les está fallando. Bueno, con esos antecedentes que les describí, que es salud reproductiva primero, educación sexual después, y finalmente los contenidos curriculares que terminan de aclarar el panorama, llegamos a lo que nos está pasando ahora. En este momento tenemos ese dictamen de las comisiones de educación y de familia de la Cámara de Diputados, o sea, está lista porque no tenía que ser estudiado por más comisiones que por esa, está listo para el recinto, ese proyecto de modificación de la Ley Nacional de Educación Sexual, una ley proyectada absolutamente totalitaria que pretende poner educación sexual en todos los niveles, desde jardín de infantes, hay que empezar a decirle al chico que el día de mañana se puede casar con Juana o con Pedro, que hay distintas formas de familia, en todas las escuelas, las públicas y las de gestión privada también, porque se elimina ese marco de respeto a los idearios institucionales que ahora todavía está vigente, se eliminaría de sancionarse. De todas las jurisdicciones, es lo mismo para el chico de la ciudad de Buenos Aires que para uno del interior de también, todo igual cuando la educación es materia no delegada por las provincias a Nación, y de todas las modalidades, incluso un chico que estudia en la casa porque está enfermo y que concurre a la escuela. Y los contenidos obligatorios deben estar basados en conocimientos, dice el proyecto dictaminado, científicos, nada menos científico que la ideología de género que hace primar la autopercepción o la percepción por encima de la realidad de las cosas. Esto es vaso, pero yo puedo meter los dedos y refrescármelo y decir que es vaso o copa, sigue siendo lo mismo, más allá de lo que yo perciba y para lo que lo use. Eso es lo que llaman científico de ideología de género. Laico, ¿qué es laico en este contexto? Laico es contrario al orden natural, y eso lo sabemos todos los que alguna vez hemos discutido con esta gente, y uno presenta estas realidades de las que nos habla la encíclica, naturales, después elevadas, ¿no es cierto? Pero habla, por ejemplo, de los fines procreativos y unitivos, y le dicen, eso es religioso, eso es para los católicos. No, eso es de orden natural. Bueno, en este contexto, laico es contrario al orden natural. Esto de laico lo metió el FIT, el Frente de Izquierda, en la provincia de Buenos Aires, donde hay un proyecto con media sanción, un proyecto del FIT que fue aprobado. Ellos metieron lo de laico ahí con tanto éxito, porque es un monobloque. Un diputado del FIT, Guillermo Cane, en una Cámara de Diputados Provincial que tiene 92 diputados y logró que se lo aprueben y sin despacho de comisión, bueno, bailaban en una pata. Después Romina del Pla, que también es del mismo frente, pues son los dos del Partido Obrero, lo lleva al Congreso y se conjuga en ese dictamen que ahora tenemos listo para el recinto. Los conocimientos además tendrán perspectiva de género. Miren, yo di charlas sobre esto desde hace muchos años. Me acuerdo que trataba de advertirle a la gente sobre la ley de identidad de género, la gente lo veía tan lejano. Me decían, no, pero quédate, a mí no me va a pasar nada, yo vivo en Torcuato, voy con mis hijos a jugar al rugby del hindú. No, el colegio parroquial de mis hijos nunca va a tener un travesti. Trataba de sacudirlo a la gente inventando ejemplos. Decía la señora, mire, cuando usted esté internada en una habitación compartida y la señora de al lado pida el papagayo, no le va a gustar. La gente, jajaja, qué graciosa, Bueno, ahora no tengo ni que inventar. Ahora tengo los ejemplos concretos de lo que nos está pasando. El otro día publicaba Clarín el caso este de Stephen Wald, en Inglaterra. Quien Steve resulta que era un violador preso en el año 2016, había violado a tres mujeres. Está preso por eso. ¿Pero qué hizo Steve? Steve se presentó ante las autoridades penitenciarias y dijo, no soy más Steve, ahora soy Karen, me autopercibo Karen. ¿Y qué hicieron en Inglaterra? Lo pusieron en el pabellón de mujeres. ¿Y el sátiro qué hizo? Lo mismo que venía haciendo, violó cuatro reclusas. Eso es ideología de género. Nosotros tuvimos en el país este año un señor que trabajaba en la FIP en Salta, Sergio Lazarovich, Resulta que Lazarovi llega a los 60 años y dice, ¿para qué voy a esperar 5 años más para jubilarme? Si los legisladores dicen que con decir que me llamo Sergio ahora, me autopercibo Sergio y me jubilo ahora, listo. Me voy a levantar todos los días a las 7 de la mañana, ¿para qué? Si dicen que me puedo percibir mujer, me jubilo a los 60. Y se jubiló. Esa es la ideología de género, ¿eh? Eso es lo que nos está pasando. La ley proyectada, además de ser inmoral, es inconstitucional. Así que se esperaría que los padres de familia, si esto se sanciona, hagan lo mismo que hemos hecho antes cuando nosotros teníamos hijos menores y vayan también a la justicia. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esto? ¿Qué nos queda? Tenemos que fundamentalmente revalorizar el matrimonio y la familia. Hay que educar en el amor, educar la afectividad, educar en la castidad, como mencionaba Monseñor recién, y educar para el matrimonio y la familia. Hay que motivar a los jóvenes, no solamente para que se casen, sino que para que cubran que hay que prepararse bien antes de casarse, ¿eh? Prepararse para el matrimonio es disponerse para una vocación que se ha de vivir durante toda la vida. Un mínimo de responsabilidad indica entonces que deberíamos prepararnos bien. Ahora, ¿cuándo se prepara uno? ¿El deportista se prepara bien para esa competencia que él juzga importante? Si no, no. El equipo de fútbol no entrena del mismo modo para un amistoso que para la final de la Copa del Mundo. Así que lo fundamental para que los jóvenes quieran casarse, quieran prepararse bien, es revalorizar el matrimonio. Los educadores deberán formarlos para eso, para que descubran la belleza del matrimonio y la familia. Hay que educar para el amor, para el matrimonio y la familia. Sí, yo sé que yo vengo hoy a decir esto en medio de lo que vivimos, y acá pasa más desapercibido cuando lo digo en Buenos Aires, wow, me gastan en los medios, pero es la realidad. A mí me encantó ese spot que hicieron invitando a este simposio donde el licenciado José María Herrán les invitaba y decía, porque la verdad del matrimonio no cambia, y sí, por eso tenemos las mismas recetas. El amor humano se da, aunque parezca perogrullado, entre dos seres humanos. Le caben todas las reglas, los límites y las exigencias que impone la naturaleza humana. No le puedo decir a la nena de jardín que el día de mañana se puede casar con Juana o con Pedro, que es lo que pasa con la ESI. Somos además seres racionales y el verdadero amor tiene que pasar ineludiblemente por la inteligencia. Dios puso en la sexualidad dos fines, ya los mencionaron, unitivo y procreativo, como recuerda la encíclica en el punto 12. Puso en el hombre ese impulso sexual para que se propague la especie. De no sentir el hombre ese impulso, lo que yo me imagino es que la historia de la humanidad hubiera comenzado con Adán y Eva y se hubiera terminado con Adán y Eva también. Dios nos ayuda con esos impulsos. Para que se reproduzca le dio ese impulso, como le dio el hambre y la sed para que conserve la vida. Es lo mismo. Y me da placer comerme un asado, vaya si me da placer comerme un asado, pero no es el fin de la comida el placer. El placer es bueno y el placer fue puesto por Dios, pero no es tampoco el fin del acto sexual. Por el acto sexual me uno a otra persona. Lo mencionaban ayer los chicos en el presimposio, este número 9 de la cíclica, Me uno en cuerpo y alma. Decían, recordaban ayer, un amor plenamente humano, sensible y espiritual al mismo tiempo. Todo lo que el hombre hace compromete las dos dimensiones. Pretender solo la unidad de los cuerpos, sin el compromiso del amor y la responsabilidad por la vida que pueda engendrarse, discúlpenme chicos, es portarse como un animalito. Para poder entregarse hay primero que poseerse, hay que tener dominio de uno mismo y de los propios impulsos. ¡Wow! ¿Y cuál es esa virtud que hoy parece innombrable, que naturalmente regula el impulso sexual? Es justamente la castidad. La castidad es la que me permite tener una conducta realmente humana. La educación en la castidad es, por consiguiente, uno de los pilares en la preparación para el matrimonio. La encíclica, en el número 22, llama justamente la atención de los educadores sobre la necesidad de crear un clima favorable para la educación en la castidad. Hace 50 años ya ese documento de Pablo VI mencionaba como un obstáculo para la educación todo lo que en los medios de comunicación social conduce a la excitación de los sentidos y al desenfreno de las costumbres. ¡Wow! 50 años, imaginemos, no había ni internet, ni redes sociales. Imagínense si se levantara la tumba Pablo VI hoy y nos viera con el WhatsApp. ¿Cuántas más trabas tienen los chicos hoy. Sabemos que es muy difícil resistir a esta mentalidad hedonista imperante, pero les decía, el deportista se entrena bien para aquello que juzgue importante. Y prepararse para el matrimonio, por supuesto que también exige esfuerzos y demanda renuncias. También para esto va a haber que hacer sacrificios. Claro que se van a poner los medios en tanto se valore el fin. Si siempre ha sido difícil vivir la castidad, porque esto no es nuevo, ¿eh? Siempre fue difícil vivir la castidad, cuanto más hoy con tantas tentaciones. Yo soy consciente que algunas de las cosas que les dije se describen así de fácil, ¿eh? Ahora, ¿cómo cuesta vivirlas? Lo Manevite ya en su momento desafiaba los criterios en boga. Hoy es una psíquica que prácticamente nos parece impracticable. Pero estoy convencida de que nos será más fácil hacerlo cuando descubramos que el matrimonio, ese que se funda en los designios de Dios y en la naturaleza humana, es el gran misterio que planifica el amor. Y nadie escapa que el amor, el verdadero amor, ese para el que nuestros niños y jóvenes merecen ser educados, ese amor a la que la encíclica nos exhorta, es una aventura que vale la pena vivir. Nada más. Agradecemos nuevamente la presencia de Mónica del Río. A continuación, haremos un pequeño receso de 20 minutos y luego continuamos con las exposiciones. por favor, que vayan volviendo a sus lugares. En breve comenzamos con la segunda parte del simposio. A continuación, le daremos la bienvenida al padre Carlos Biestro, quien nos hablará acerca de la hermenéutica de la ley moral en la encíclica. El padre Carlos Biestro estudió filosofía en Buenos Aires, fue ordenado sacerdote en Paraná, fue profesor en varios seminarios. Actualmente enseña en el seminario del Instituto del Verbo Encarnado. Escribió varios libros, entre ellos, dos de la Santísima Virgen María. Participó en Inglaterra de 3 congresos de Mariología. Tiene a su cargo la edición del Padre Castellani. Su labor docente nos ayuda e ilumina a entender muchas de las dificultades del hombre contemporáneo. Entre las muchas conferencias que dio, nombramos solamente algunas. Por ejemplo, Pensar la patria desde el pensamiento del Padre Castellani, El devastador paso del comunismo, El nominalismo y Humberto Eco, La Santísima Virgen, Presentación libro El árbol de la sabiduría, entre otros. Por eso lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bien, en estos 50 años de la encíclica Humanae Vitae, en la que Paulo VI trató de dar respuesta a la grave cuestión de la transmisión de la vida humana, que hace de los esposos libres y responsables colaboradores del Creador, voy a tratar de considerar dos cosas. En primer lugar, la continuidad que tiene la encíclica con el magisterio de la Iglesia. Y en segundo lugar, un tema que puso de relieve Juan Pablo II cuando dijo que la encíclica mostraba la verdadera naturaleza del amor humano. La encíclica insistía en los dos significados de la unión conyugal, unión y procreación. Y se encontró con una fuerte oposición, tanto fuera como dentro de la Iglesia. La encíclica fue promulgada en el 68, que fue el año de la grande de la Revolución Universitaria, que se extendió en toda Europa. No fue un acontecimiento casual, sino planeado. El ideólogo de ese movimiento fue Marcuse, que pertenecía a la Escuela de Frankfurt, la cual desde hacía décadas se estaba dedicando a planear el desmantelamiento cultural de Occidente. Esa Escuela de Frankfurt, financiada por muy poderosos millonarios, grandes millonarios que manejan las finanzas mundiales, es, entre otras cosas, responsable de la revolución musical que empezó en la década del 50 y bueno, se extiende hasta el día de hoy. Bien, la empresa así revolucionaria miraba al desmantelamiento cultural. Y ese clima encontró eco en muchas personas de la Iglesia que se opusieron a la enseñanza del Papa. Sus voces eran concordantes con las de aquellos que promovían una revolución cultural que desvinculaba el sexo de la procreación. Esto se mantiene hasta el día de hoy. Es impresionante la cantidad de literatura, tanto impresa como la que se puede encontrar en internet, sobre una mentalidad opuesta por el diámetro a la de la Humanae Vitae. Por ejemplo, en internet se encuentra el Huffington Post, que tiene como una rúbrica, ya no un artículo cada tanto, sino una sección especial de esa publicación, está dedicada a extender la mentalidad antivida. Es decir, es una larga lista de artículos, hacen parte habitual de esa publicación. Bueno, el Papa Paulo VI, cuando publicó este documento, se quedó prácticamente solo, lo apoyaron muy pocos. Recuerdo, por ejemplo, en aquella época, una revista que pasaba por oficialmente católica en la Argentina, Criterio, uno que entonces era sacerdote, padre Mejía, después llegó a cardenal, publicó en la revista un artículo contra el Papa. Le respondió el padre Membiel desde la revista del padre Castellani, Jauja, en un artículo que alguno recordará, si un ciego guía a otro ciego. Bien, la encíclica no solo defendía el magisterio tradicional de la Iglesia, sino que se apoyaba en la ley natural. ¿Existe la ley natural? Muchos la niegan. Bueno, existirá ley natural si hay naturaleza, y es evidentemente que hay naturaleza, o sea que los seres de este mundo, cada uno tiene una naturaleza específica. Ahora bien, si hay naturaleza, hay leyes, porque las leyes no hacen más que señalar la orientación de un ser particular en virtud de la esencia que tiene la naturaleza hacia su fin. Es decir, eso se cumple en todos los órdenes del ser, físico, vegetal, animal y humano. Es decir, cada ser tiene su propia naturaleza y de la naturaleza brota una tendencia hacia el fin que se expresa por una ley. Bien, la ley no es una imposición despótica, es una expresión de la sabiduría de Dios. Y en el caso de las criaturas espirituales, es una expresión del amor de Dios. Los seres irracionales obedecen ciegamente. Por ejemplo, los animales siguen su instinto. El hombre, en cambio, es invitado a incorporarse a la obra de Dios. Porque no hay amor a la fuerza. Dios propone al hombre su ley, pero no obliga al hombre a obedecerlo. Obedece si quiere. Bueno, cuando Dios crea al hombre, le da el mandato: creced y multiplicaos. Y además, dominad la tierra. Pero el hombre puede zafarse de la ley de Dios. Y en lugar de inscribir su acción dentro del orden natural establecido por el Creador, puede procurar construir su propio mundo del cual él es el centro. Esto es lo que caracteriza, ha sido una tentación siempre que acompaña al hombre, pero es lo que caracteriza los últimos siglos, primero de la vida occidental, de lo que había sido la cristiandad, y que ahora se extiende a todo el mundo. Es decir, el hombre como centro de su propio mundo. Confía en sus fuerzas, se da a sí mismo las leyes. Bien, Juan Pablo II afirmó que la norma moral formulada en la Humanae Vitae es no solo conforme a la ley natural, sino que es parte de la revelación divina. ¿Por qué la Iglesia enseña esta norma a pesar de que no haya sido expresada formalmente, literalmente, en la Sagrada Escritura? Por ejemplo, la encíclica habla del uso de anticonceptivos. Bien, cuando fue primero transmitido oralmente y luego escrita la Sagrada Escritura, no existían pastillas anticonceptivas. Bien, Pablo VI lo hizo con la convicción de que la interpretación de la ley natural es competencia del magisterio. Podemos decir todavía más: aun si la norma moral no se encuentra literalmente en la Sagrada Escritura, sin embargo, está contenida en la tradición. Y, como escribió Pablo VI, la tradición es expuesta a los fieles a través del magisterio. Y resulta que esta norma corresponde al conjunto de la doctrina revelada contenida en sus fuentes bíblicas. A través de la encíclica Humanae Vitae, la Iglesia no hace más que transmitir aquello que ha recibido de Dios. La norma moral de la Humanae Vitae pertenece no solamente a la ley moral natural de la que antes hablamos, sino también al orden moral que Dios ha revelado. Por lo tanto, se puede afirmar que Dios mismo se ha tomado el trabajo de revelarnos el camino hacia la verdadera felicidad y el bien de la unión de los cónyuges. estas afirmaciones se prestan a una doble interpretación errónea. El primer error con respecto a la enseñanza de la Iglesia sería que la Iglesia impone a los fieles una carga insoportable, un fardo muy pesado que, es decir, parece incompatible con su libertad. Bien, esta idea es falsa. La Iglesia no hace más que transmitir la verdad recibida de Dios y conocida por la razón. Ahora, no es la razón la que nos hace libres, sino la verdad la que nos hace libres. Es decir, cuando la Iglesia señala a los cónyuges este camino, es decir, los invita o les recuerda que no están solos en ese camino a recorrer. Cuentan, si recurren a ella, a la gracia de Dios. Además, San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. La Iglesia no enseña que los matrimonios deben cargarse de hijos, sino recibir cuantos permite la salud y las circunstancias materiales, económicas, de los cónyuges. El segundo error de evitar se encuentra en los teólogos y moralistas que tienen una mentalidad relativista. Aceptan en principio la ley de Dios, pero dicen que hay circunstancias en que las personas quedan exentas de obligarlas porque no son contempladas, quedan exentas de observar la ley de Dios porque, es decir, no son contempladas por esa ley que es general, pero no se refiere a cada caso en particular. Bien, lo que el magisterio enseña es que no existe ninguna situación en la cual la norma sería imposible de poner en práctica, porque en efecto esto implicaría que el Creador se contradiga y nos pida enseñe por una parte un orden sabio y por otra parte permita circunstancias en que no son consideradas por ese orden. La doctrina enseñada por la Iglesia no es una doctrina inventada por los hombres, pero ha sido inscrita en nosotros, en la persona humana y en la naturaleza humana, por la mano creadora de Dios, y ha sido confirmada por Dios mismo en la revelación. Así que, apreciándolo a Humane Vitae, nosotros anunciamos la buena noticia de la santidad conyugal. El Señor, que fue intransigente con respecto al mal, es benigno con respecto a las personas, pero la benignidad sin la verdad no existe, porque Dios es la verdad. Bien. La segunda parte se refiere a que la encíclica enseña la verdadera naturaleza del amor humano, especialmente del amor conyugal. El error más común con respecto a la consideración del amor del que el hombre es capaz es el del materialismo, que ve en el hombre solamente un animal, o en todo caso un autómata movido por fuerzas que no proceden del interior de sí mismo, como por ejemplo para una consideración economicista o sociologista del hombre, son siempre fuerzas, es decir, que proceden o fuera de él o de una región tan profunda de él, como en el caso de cierta psicología, que él no tiene dominio sobre esas pulsiones que lo lanzan a obrar. En este caso, el hombre sería una especie de autómata. Y las formas superiores de amor serían ilusorias. Es conocida la definición de un psiquiatra que estudió a los místicos y creyó ver en ellos simplemente personas que padecían neurosis, que en realidad imaginaban un amor etéreo, es decir, para disimular que el origen puramente carnal de ese tipo de amor, y dice, afirmaba, la mística es una carta de amor con la dirección equivocada. Bien, el hombre no sería capaz de otro amor que el que conocen los animales. Pero es demasiado evidente que el hombre no es solamente un animal más. A lo largo de toda la historia, la filosofía ha hecho enormes esfuerzos, es decir, una filosofía orientada, es decir, hacia el materialismo, hacia el sensualismo, para negar la espiritualidad que pone al hombre aparte de los animales. Pero el abismo que separa al hombre del animal es tan manifiesto que no lo pueden colmar los filósofos, y todos los pueblos del mundo, para insultar a una persona, la llaman sencillamente animal. El esfuerzo que ha hecho la psicología moderna para colmar este abismo entre el hombre y el animal es inmenso. Hay hombres que se han pasado la vida entera persiguiendo con empeño ese objetivo. Hay una cantidad enorme de trabajo científico tratando de mostrar que al fin y al cabo el hombre es un animal. Pero son investigaciones interesadas, pagadas, hay fuertes intereses en reducir al hombre a la pura animalidad, porque entonces es manejable como un animal más. Bien, un científico que pasa por ser materialista, Pavlov, el de los reflejos condicionados, después de haber estudiado la actividad nerviosa de los animales superiores, afirma: es justamente la actividad nerviosa del animal, determinada por medios científicos de las ciencias naturales, la que elimina de manera tan neta y tan sorprendente al hombre del número de los simples animales y los coloca tan incomparablemente alto sobre la escala del mundo animal. Decimos que la humana vida insistió en la verdadera naturaleza del amor conyugal, que es amarse en cuerpo y alma, porque tomó en cuenta esta dirección, este plano que habitualmente no toman en cuenta los que resisten la encíclica. Ven al hombre simplemente como una cosa material y nada más, y claro, no pueden entender, es decir, los valores que defiende el documento del Papa. La encíclica enseña el sentido espiritual de la vida sexual, entre otras cosas. Si bien en el hombre el sexo no surge del espíritu, sin embargo, compromete niveles superiores de índole espiritual, porque la sexualidad afecta a la totalidad del hombre. Y el hombre es uno, cuerpo y espíritu. Aunque la sexualidad siga al cuerpo, sin embargo no es un cuerpo divorciado del espíritu. Así que está ahí para ser asumida por el espíritu. Lo espiritual asume la vida animal. El hombre es el único viviente en el que confluyen espíritu y materia, el tan conocido microcosmos del que hablaron en la antigüedad los filósofos. La persona humana es sexuada como persona en virtud de la unidad sustancial de cuerpo y alma. Esta es una característica de lo que Maritain llamó espíritu en su condición carnal. Nosotros quisiéramos analizar los fundamentos teológicos de la espiritualidad del sexo. En primer lugar, ver cómo el espíritu puede asumir los impulsos de la sensibilidad y luego ver cómo el mismo espíritu puede ser asumido por un nivel superior, sobrenatural. Bien, esa unidad sustancial del espíritu y del cuerpo en un solo hombre se expresa en que también hay unidad de sus actividades, tendencias apetitivas superiores, las que siguen al espíritu, y sus tendencias apetitivas inferiores, las que siguen al cuerpo. El punto de contacto es el corazón. Ahí se unen. El corazón representa en la antigüedad, esa confluencia de ambas tendencias, lo superior y lo inferior. Ahora, no es que simplemente una está al lado de la otra, sino que lo superior debe asumir lo inferior, sin por ello secarlo o inhibirlo, como entendió una ética que pasaba por ser cristiana, pero que era simplemente puritana. Es decir, no tenía nada que ver con el cristianismo, que creyó que la virtud consistía en inhibir o secar la vida afectiva humana. Esta asunción o esta ordenación del inferior por lo superior no tiene nada que ver con la sublimación freudiana. La sublimación freudiana cree que lo real es el instinto y todos los demás son enmascaramientos del instinto. No. Hay una tendencia inferior que sigue al cuerpo, pero no es la única, sino que el espíritu tiene sus propias tendencias y ambas pueden vincularse, ordenando el espíritu a, la vida instintiva y a la afectividad. La necesidad de esa ordenación lo vemos porque de otra manera la exigencia del amor queda insatisfecha. El amor busca la unión. Ahora bien, si el hombre solamente atiende a su vida instintiva para lograr esa unión, puede llegar a procrear pero no a unirse con la otra persona, porque cuenta únicamente con el cuerpo es el órgano del contacto con los demás, pero es también el órgano de la separación. Estas dos manos pueden llegar tan próximas como se quieran, pero nunca se logrará que una mano se identifique con la otra. El cuerpo nos une con los demás, pero el cuerpo también nos separa de los demás. Los cuerpos son impenetrables y el amor busca la unión. En cambio, en el orden espiritual se puede dar esa unión, porque esa separación necesaria entre cuerpo y cuerpo no se da en el orden del espíritu. La amistad es definida como, aquello por lo cual dos se convierten en uno. Y recordemos que la amistad superior que hay en este mundo, en el orden natural, es la amistad conyugal, la que se da entre, o tendría que darse, entre los esposos. Esa unión únicamente puede lograrse en el plano espiritual. Con esta paradoja, que cuando se llega a la maduración personal que permite entregarse espiritualmente al otro y aceptar la entrega espiritual del otro, es decir, la unión puramente corporal queda trascendida y sin embargo, es decir, participa del gozo, es decir, de la unión de los espíritus, un gozo que es superior a cualquier forma de placer animal. En pocas palabras, el sexo es, por naturaleza, pide ser asumido por el amor. Y aquí tocamos en qué puede consistir el sentido teológico de esa actividad vital. Porque en definitiva, la unión del hombre y la mujer refleja algo del Creador. La Sagrada Escritura nos dice, los creó varón y mujer, los creó a su imagen y semejanza. Descartemos que en Dios haya sexo, en Dios no hay cuerpo, no hay vida sexual, pero la unión del hombre y la mujer refleja algo de del misterio de Dios, que se expresa en la creación. Dios es uno y trino, y ya a los antiguos les llamó la atención, es decir, fuera de los que vivían fuera del ámbito de la revelación, los griegos, por ejemplo, los pitagóricos, les llamó la atención que la realidad estaba constituida como por pares, por díadas, par, impar, finito, infinito, frío, caliente, seco, húmedo, bueno, masculino, femenino, bueno, etcétera. Elaboraron largas listas de, es decir, díadas, dualidades. ¿Cuál podía ser el sentido de esto? El sentido de esto, que también es afirmado en la Sagrada Escritura, el libro del Eclesiástico, dice: Dios creó todas las cosas enfrentadas, las hizo dos a dos, es una huella de la Trinidad que existe en toda la creación. Esos pares, es decir, hacen referencia a un principio común y de díadas pasan a tríadas. Es la huella lejanísima que deja la Trinidad en la su obra, es decir, de la creación. La Trinidad está por doquier y sus principios se perciben en todo lo creado. Ahora bien, con el pecado se altera la relación de la criatura con el Creador. Es decir, el pecado amenaza con romper esa tríada, esa referencia de las dualidades de los pares enfrentados con su principio. Pero también los que son enfrentados como complementarios, es decir, tensan sus relaciones entre sí. En lugar de ser complementarios, pueden ser vistos como contradictorios. Es el efecto del pecado en la creación, que San Pablo dice comienza en el espíritu, pero se extiende a toda la naturaleza. En la mente de Dios Creador, estos pares enfrentados son complementarios y recuerdan que cada uno necesita del otro y que en definitiva todo necesita de todo. Limitándonos al caso del hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer, que son una de estas díadas que los antiguos advirtieron a la naturaleza, hay complementariedad, pero también hay una cierta oposición que se hace tensa por el pecado. Bien, estas tensiones son explotadas hoy día por los dialécticos que ven la realidad al revés. Es decir, ven esos seres complementarios como si fueran contradictorios y destinados a chocar. Y se olvidan o no quieren ver la relación que ambos tienen con Dios, en quien encuentran el equilibrio. Esa es la razón última por la cual en filosofía Hegel y en el aspecto político Marx, ambos dialécticos, tienen tanta fuerza. Se apoyan en una fuerza, en algo real, pero también tienen una gran limitación. Esa realidad no la perciben entera, sino que la perciben deformada. Bien, la visión dialéctica de la realidad tiene de esta manera un cierto fundamento, pero olvida que todo se reconcilió finalmente en la acción salvadora de Cristo, en quien se recrean todas las cosas. La restauración de la armonía trinitaria viene con el encuentro de todos los opuestos, es decir, en Cristo, que recapitula toda la creación y la ofrece al Padre. Y curiosamente, Cristo, su acción redentora, la mostró como una boda. Su primer milagro fue en Caná, en una boda, para anticipar lo que tendría lugar al final de la vida pública. Es decir, su sacrificio es presentado por los evangelios como una boda. Él es el nuevo hombre, el nuevo Adán, y a la Santísima Virgen la llama mujer. Están engendrando una nueva humanidad. Bien, en pocas palabras, la enseñanza de la encíclica responde a la ley natural. La enseñanza de la encíclica responde a la revelación divina. La Iglesia, el magisterio, es decir, tiene autoridad para interpretar ese depósito y exponerlo en su magisterio. Nos atenemos al plano de la ley natural. Existe, sí, es evidente que hay una naturaleza. Y si hay naturaleza, hay leyes. No son imposiciones despóticas, son expresiones de la sabiduría de Dios. En el caso del hombre, expresión de la sabiduría y del amor de Dios. Dios, por medio de la ley, le enseña al hombre el camino para llegar a su término, la felicidad eterna, pero no se le impone. No hay amor a la fuerza. La encíclica salva la verdadera, o reafirma la verdadera naturaleza del amor humano, amarse en cuerpo y alma. El hombre no es un ángel, es indudable que tiene un cuerpo al cual siguen, es decir, movimientos tendenciales, una vida instintiva, una vida afectiva, pero el hombre no es solamente su cuerpo. En la unidad de la persona están el cuerpo y el espíritu, y el espíritu tiene una mayor jerarquía, debe ordenar al cuerpo, así como debe ordenar al cuerpo en las demás actividades, es decir, lo debe ordenar en la regulación del apetito sexual. Cuando el espíritu ordena al cuerpo, es decir, se logra algo que en el puro nivel corporal es imposible de obtener, que es la perfecta unión. Y esa unión entre el hombre y la mujer, que luego se extiende a los hijos, son tres que son uno, es un signo de la vida de Dios, que es trino y uno. Y por medio de la vocación matrimonial, a muchos les señala el camino para llegar del tiempo a la eternidad. A la luz de esto respondemos las objeciones de los que plantean la encíclica como impracticable. En primer lugar, lo dicho, Dios no pide lo imposible, no hay situaciones concretas que escapen a la ley de Dios, porque Dios es el creador, simplemente su sabiduría prevé todo. En segundo lugar, no nos deja solos, nos da la gracia. En tercer lugar, estas objeciones nacen de una mentalidad que ve en una nueva vida como una carga. No es así. En siglos pasados se creía que había miles de estrellas. Hoy sabemos que hay una cantidad incalculablemente superior. ¿Ha representado una pérdida para la humanidad que haya más estrellas? No, en absoluto. ¿Cuánto más importante será que haya más personas? Es que en el mundo no caben tantas personas, no. La posibilidad de alimentar a la humanidad que tiene el mundo es explotada en un grado ínfimo. Lo que crea problemas de hambre y distribución de bienes es que toda la vida, es decir, social, esté sometida a la usura. Ahí está la causa del problema. La solución no es suprimir los nacimientos, sino arrancar al mundo del poder de la usura. El otro motivo, el daño ambiental que produce una humanidad, es decir, excesivamente numerosa. El gran daño ambiental lo produce una actividad humana que está totalmente ordenada al lucro, en la que el hombre no actúa como colaborador de Dios, sino que se siente dueño del mundo y lo depreda. Esa es la solución para las cuestiones medioambientales, cambiar la mentalidad humana para que el hombre deje de ser depredador. La causa de los problemas ambientales no es la excesiva cantidad de personas. Vivimos, para terminar, penetrados por el don de Dios, uno y trino, e invitados a participar de su vida. La parábola del convite de bodas, de la vida eterna, ¿no?, que Cristo en el Evangelio presenta por la parábola del convite de bodas. Quienes tienen vocación matrimonial, en tal estado tienen el camino que lleva a Dios. Pero el cumplimiento de esa vocación no es posible si no se cumple con lo que el obispo Fulton Sheen expresó con su feliz fórmula: Three to get married. Se necesitan tres para casarse. Dios debe estar presente entre los esposos, santificando su vida matrimonial y bendiciendo luego la pequeña sociedad familiar que se crea y que desde ahí extiende y ordena sus amores a todas las cosas, el medio en que nace, la tradición que recibe, el idioma que aprenden los niños que vienen de este mundo, en fin. De la familia, la primera sociedad, se irradia al resto de la sociedad y permite que todo eso ordenado y santificado nos ayude a llegar a Dios y a cumplir con nuestra vocación. Eso es todo. Agradecemos la presencia del Padre Biestro. Ahora, para finalizar esta jornada, contaremos con la presencia del doctor Jorge Randle. Su conferencia se titula Matrimonio Cristiano, Racionalidad a la Apertura de la Vida. El doctor Jorge Randle es neurólogo pediatra por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ex residente de pediatría, neonatología y neurología pediátrica, e instructor de residentes del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, instructor de residentes en el Hospital Chestakov y médico asesor de hogares para niños discapacitados en la ciudad de San Rafael. Lo recibimos con un fuerte aplauso.

por el corazón de la madre. Si nosotros logramos tener familias católicas y vivimos realmente a plenitud la Humanae Vitae, probablemente y con certeza salvamos al mundo. Nada más. Agradecemos la presencia y la exposición del doctor. Ahora invitamos a los expositores de esta mañana, Monseñor Eduardo María Tausi y Carlos Biestro, Mónica del Río y Jorge Randle, a hacer entrega de la mención Defensores de la Vida Pablo VI a la agrupación destacada por su trabajo y presentación durante el presimposio realizado el día de ayer, como así también una mención a aquellos que expusieron en el mismo. Invitamos a los expositores del día de ayer también a subir al escenario.